duerme esta ansiedad. Y en mi recuerdo solo la mitad de todos los instantes que marcaron en mi vida un porvenir. No tengo claro cuál es la verdad, si este destino es pobre y tan fugaz. Me miento y trato de sobrevivir. Prende fuego a todos mis retratos, desataré abandonar este barco. Todo este lamento arderá al reconocer tus brazos. Sácame de este lugar extraño, rómpeme y junta casi todos los cachos. Dame de tu aliento, ríete hasta llorar. Soy víctima de mí mismo, difumina el realismo. Con tanto sueño idílico que me cuesta despertar. Estoy perdiendo el cariño a esta vida de circo, estando siempre en un limbo preparado a naufragar. No tengo fuga, ni señal, ni alma, ni divinidad. Soy solo un cuerpo vagando, directo hacia la eternidad. Que el tiempo empiece a vislumbrar el rumbo que está marcado. Esta llama alumbra el horizonte, que me deje ver dónde te escondes. Si antes te llama y me gritaré una última tu nombre, búscame al otro lado del monte, que los días no son tan mediocres. Dame de tu aliento, cúbreme en la tempestad. Soy víctima de mí mismo, difumina el realismo, por tanto sueño idílico que cuesta despertar. Estoy perdiendo el cariño a esta vida de circo, estando siempre en un limbo preparado. Sueño idílico que cuesta despertar. Estoy perdiendo el cariño a esta vida de circo, estando siempre en un limbo preparado a naufragar. Soy víctima de mí mismo, difumina el realismo. Tanto sueño idílico que cuesta despertar. Estoy perdiendo el cariño a esta vida de circo, estando siempre en un limbo.